gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Y en la espera ya se siente que la ilusión cobra vida. Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la amistad. El futuro nos pide pertenecer sin temor del amanecer. Es la vida que corre sin olvidar lo que ayer no fue natural. Su confianza y la mía hemos de traer para comprender y crecer. Otra luz para vivir, otro tiempo para amar, para ver y podemos cambiar. Otra luz para vivir, otro tiempo para amar, para ver y sentir que podemos cambiar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? Un gustazo, como siempre. Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es un gusto encontrarnos cada semana en este espacio migrante. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Es muy grato contar con la compañía de todos ustedes. Sabemos que nos escuchan aquí en España, en Argentina, en Uruguay y otros lugares de Latinoamérica que a través del satélite e internet pueden escucharnos. Y eso nos da muchísimo placer. Hoy con dos temas muy importantes, Andrea. En primer lugar, ¿cómo afecta a los inmigrantes la actual crisis mundial del capitalismo? Lo veremos con lo que pasa en España, con los inmigrantes que quisieron tener su casa propia y cómo la especulación financiera los empuja a la ruina. También volveremos sobre el Foro Social de las Migraciones. Hoy escucharemos las reflexiones de un representante brasileño del Grito de los Excluidos, una organización que representa a millones de pobres del continente y que también se ocupa de los inmigrantes. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. Dime si en la brisa reconoce el verso del nuevo día que se forma con la rima entre libertad y alegría, armonía necesaria para vivir dignamente. Se precisa ahora y siempre, lo piensa toda la gente. Es el tiempo que vuela para pasar y recuperar la amistad. El futuro nos pide pertenecer sin temor del amanecer. Es la vida que corre sin olvidar lo que ayer no fue natural. Tu confianza y la mía hemos de traer para comprender y crecer. Podemos cambiar, otra luz para vivir. queremos cambiar. Otra luz para vivir, otro tiempo para amar, para ver y sentir que podemos cambiar. Semillas al viento. De octubre, qué fecha, ¿eh? Una fecha que evoca sensaciones tan contradictorias en América Latina y en España. Una fecha que celebran unos y rechazan otros. Para unos, un encuentro de culturas. Para muchos, el recuerdo del despojo y el exterminio. En fin, un acontecimiento que los pueblos del sur nunca asimilarán, porque la invasión de 1492 y las posteriores marcaron a fuego la historia de las naciones originarias. Y porque vastos territorios del continente aún se encuentran sojuzgados económica y políticamente. El atraso, la miseria, la desnutrición y todas las lacras de la globalización neoliberal son una clara muestra de que la conquista no ha terminado. Por eso los pueblos buscan nuevos caminos que abran paso a la liberación definitiva. Por allí rumbean las experiencias de nuevo tipo en Bolivia, Venezuela y Ecuador, y especialmente los fuertes movimientos sociales que apuestan al rescate de la dignidad de los pueblos del continente. Por eso el 12 de octubre no hay nada que festejar. La verdadera celebración, en realidad, es la del 11 de octubre, el último día en libertad de los pueblos originarios. Fecha que recuerdan con pasión los millones de habitantes de los pueblos que habitan América, varios siglos antes que llegaran los europeos. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. ¿Quiénes pagarán la monumental crisis económica que afecta al capitalismo mundial? ¿La pagarán los grandes banqueros y financistas que especularon con bienes y dinero de millones de inversores? ¿La pagará el Fondo Monetario Internacional, que impuso a sangre y fuego un modelo económico que privilegió a los especuladores? ¿La pagarán las consultoras que recomendaron inversiones en los bancos ahora quebrados? ¿Quién va a pagar este zafarrancho financiero? Sin duda que la crisis no la pagarán los poderosos. Allí están, para confirmarlo, los rescates colosales que todos los días realiza el Tesoro norteamericano y el Banco Central de la Unión Europea, con plata de todos los ciudadanos. Así queda claro quién pagará esta timba mundana propia del capitalismo. Pero en el camino, y perdidosos, quedarán también los inmigrantes. Ya son los primeros desocupados porque a la hora de achicar personal, los empresarios no lo piensan dos veces. Hay que echar a los inmigrantes, dicen. Se ve en Europa y en Estados Unidos, los primeros que pierden el empleo son los inmigrantes. Pero también pierden sus casas, como está sucediendo por estos días en España. Miles de inmigrantes que habían obtenido un crédito para comprar una vivienda, o ya la perdieron o se encuentran en una grave y difícil situación. Gustavo Fajardo, de AESCO, la organización América España Solidaridad y Cooperación, nos cuenta cuál es el drama que sufren miles de familias migrantes que podrían quedar en la calle. España demandó millones de personas que viniesen a trabajar, pero España no tenía vivienda para ellos. Y la gente viene, no hay vivienda en alquiler, y la vivienda que había en alquiler exigía garantías, avales, y era más fácil comprar una vivienda de 200.000 euros que alquilar una vivienda. Entonces los bancos que estaban en el boom inmobiliario, en la burbuja inmobiliaria, pues estaban soltando a manos llenas dineros para las constructoras, y de otro lado pues necesitaban liberar a personas que comprasen la vivienda nueva y encuentran el negocio más productivo que se ha hecho en España en los últimos 50 años, que ha dado más dinero incluso que la venta de armas en España, calculado a nivel día, año día, y entonces se lanzan primero a construir asombrosamente viviendas que nuevas. ¿Y quiénes son los compradores de las viviendas nuevas? Pues los que venden vivienda vieja, vivienda semidestruida, que las personas venden esas viviendas, quedan liberados de la vivienda, pero tienen una bolsa porque le han comprado la vivienda vieja, y con esa bolsa van y compran la vivienda nueva. Y a los inmigrantes, fundamentalmente, que es ese núcleo dominante en esa época, pues unido con los jóvenes españoles que se lanzan, que se van a casar o que van a constituir pareja, pues se lanzan a comprar viviendas que se venden de segunda mano, que se venden con unos recargos entre el 50 y el 70% de sobreprecio. Se vinieron a vender estas viviendas, y eso generó primero pues que, a diferencia de los españoles que compraban, pues los españoles tenían dinero para pagar las peritaciones, los avalúos, los gastos de notaría, y a la población inmigrante, el banco que quería sacar dinero y ponerlo en circulación, pues lo que decía, no, usted no se preocupe, porque si el piso vale 130.000, se lo evaluamos en 220.000 para que le queden los 40 para pagarle a la inmobiliaria, para pagarle los seguros, para pagarle al notario, para pagar todos los gastos, y para que quede un dinerito para comprar un seguro especial que le vendemos. O sea, se ha hecho el agosto con los inmigrantes, porque el inmigrante, esos 250.000, esos 200.000 euros que el banco le prestaba para la casa, pues ha generado que la gente haya obtenido créditos de, para poner un ejemplo, de 250.000 para comprar una casa que objetivamente vale 150.000, 180.000 euros. ¿Qué pasa? Que hoy en día, cuando la persona, cuando suben los intereses, en ese momento el sistema económico mantiene unos intereses bajos artificialmente, y en el momento en que levanta, en que suelta el compresor de los intereses, pues los intereses se disparan al doble. Entonces, una persona que en diciembre del 2005 pagaba 202 de intereses y 700 de capital, 202 de capital, corrijo, 202 de capital y 700 euros de intereses, esa familia hoy en septiembre del 2008 paga 202 de capital y 1.690 de intereses. Entonces, claro, esa persona sí podía pagar, esa familia podía pagar 900 euros, pero hoy no puede pagar 1.800, 1.900 euros de intereses de la cuota hipotecaria, más la comida, más el colegio de los niños, más la comunidad de propietarios, y los gastos normales de funcionamiento de un hogar familiar. Eso es lo que ha hecho que las hipotecas sean impagables. Las hipotecas se han hecho impagables no porque la gente haya perdido el trabajo, no, es porque los intereses se han incrementado en el doble, y los bancos hoy en día, la cartera por la sola especulación, les ha elevado los beneficios en el 100%. Si yo en diciembre del 2005 le debía al banco 100.000 euros, los intereses que me cobraba sobre 100.000 euros eran del 4.2, hoy esos intereses me están cobrando el 12 o el 13, porque se colocaron tipos especulativos a la población inmigrante. ¿Cuántas son las familias con problemas y cuántas de estas familias afectadas son inmigrantes? Son 186.000 familias, que se calcula a 15 de septiembre lo que de las familias que tienen problemas con la hipoteca. De esas 186.000 familias, el 36% son inmigrantes, y de ese 36%, el 20% son nacionalizados españoles. ¿Qué pueden hacer estas familias afectadas por evitar que les quiten sus viviendas? Lo que tiene que hacer la gente para que el gobierno dé respuestas es constituirse en una fuerza, en un movimiento, en una fuerza que tenga un peso social y político. Entonces, en esas condiciones, nosotros lo que hemos hecho es agrupar a estas personas con el respaldo de AESCO, pues han constituido la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecadas, que en estos momentos contamos con cerca de 2.000 familias organizadas en el territorio español. ¿Qué hemos presentado? Hemos presentado al gobierno, al Ministerio de la Vivienda, a la señora ministra de la Vivienda, una propuesta de constitución del Fondo de Garantía de Viviendas Familiares Hipotecadas. De ese fondo se entrará a respaldar a las familias que tengan dificultades económicas demostradas y bajo un seguimiento social, y lógicamente para atender parte, apoyar parte de la cuota que la familia debido a su presupuesto familiar no puede pagar. Es decir, el Estado tiene que garantizarme a mí como ciudadano el derecho a una vivienda digna, y eso es una obligación que tiene la administración. Y si yo paso por una mala racha económica porque he perdido el empleo, o porque de una jornada de 8 horas ya trabajo 4 horas, o porque, como en este caso, el precio de la vivienda, yo gano lo mismo, incluso gano más que lo que ganaba hace 5 años, pero por un hecho ajeno a mi voluntad, y es la especulación financiera, los intereses pasan de 900 euros a 1.600 euros, pues objetivamente son situaciones ajenas a la voluntad mía como deudor, y ahí el Fondo de Garantía Hipotecario tiene que venir a apoyarme para que yo no pierda el hogar familiar y me tenga que lanzar a la marginalidad, a la calle, sin ninguna posibilidad, porque en España no hay alternativa a la vivienda. Segundo, que el gobierno tiene que reducir los intereses que se aplican a las hipotecas de viviendas familiares, y que eso lo tiene que hacer el gobierno subsidiando esos intereses con cargo al presupuesto público. Agradecemos a Gustavo Fajardo, de la organización América España Solidaridad y Cooperación, AESCO, que nos explicó la situación que sufren miles de inmigrantes a los que alcanzó la crisis global del capitalismo. Prometemos seguir con este tema, que nos parece muy importante y que revalida ese dicho del que el hilo se corta por lo más débil. Usted escucha Semillas al Viento. Si la gente va. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Todavía nos resuena el Foro Social Mundial de las Migraciones que se realizó en Madrid hace algunas semanas. Imposible, por supuesto, olvidar rostros, ritmos y colores tan diversos como los que allí se pudieron ver. Difícil no recordar tantas emociones y sentimientos apasionados de inmigrantes y refugiados de todo el mundo. En fin, una experiencia de esas que pegan fuerte, muy fuerte. Y para mantener viva la memoria de lo que pasó, hoy vamos a escuchar una entrevista que hiciste a Luis Baseggio del Grito de los Excluidos de Brasil. Una reflexión muy interesante de lo que fue este foro. Escuchemos esa entrevista. Luis, ¿cómo le va? Ya finalizando, ya en los tramos finales de este foro, ¿cómo podemos evaluarlo? Bueno, yo creo que hemos crecido mucho del primer, del segundo y del tercer. Acá mucha organización, mucha participación y principalmente la presencia de los protagonistas del foro, inmigrantes árabes, africanos, palestinos, asiáticos, latinoamericanos, caribeños y tal. Entonces creo que damos un salto de calidad muy importante. Lo que es importante, sí, es que intentemos implementar lo que son las conclusiones del Foro Social Mundial de las Migraciones y caminar en los dos próximos años, incluso mirando a Quito, ¿no?, que es el cuarto Foro Social Mundial de las Migraciones. Creo que una clave importante el concepto de ciudadanía universal, que es que la gente no sea criminalizada por no tener sus papeles al día. Que la gente pueda tener acceso a los derechos independientemente de donde se encuentre. Que la gente pueda tener participación política para de ahí ayudar a buscar la solución de sus problemas. El derecho al voto. Y que los países firmen, ratifiquen y pongan en práctica la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Esas son algunas de las conclusiones y al final, y la denuncia de todo lo que es la criminalización, el modelo de criminalización que España también está asumiendo, la denuncia contra el insulto que es la directiva de la vergüenza. ¿Y cómo se hace para que estos objetivos, estas metas a las que llega este foro se puedan implementar, se puedan impulsar en cada una de las regiones y en cada uno de los países? Bueno, eso es clave. Primero, un momento de sensibilización y divulgación. En los foros, a donde vamos, todos estamos comprometidos en divulgar esto. Incluso el foro pasado hubo una divulgación de la declaración de Rivas muy grande, ¿no? Pero lo más importante es que sí tenemos ese documento y que ese documento ayude, anime e impulse los grupos de base. Porque si no pasa eso, la declaración se queda en el aire. Entonces lo más importante es trabajar a partir de la declaración con los grupos de base y que los grupos y las personas migrantes sean los protagonistas de exigir los cambios en favor de los derechos humanos, del trabajo digno, etc. En materia de legislación migratoria específicamente, ha habido algunos progresos en América Latina. De hecho, Argentina tiene una ley migratoria que es muy progresista, también una ley de refugiados. Y bueno, Ecuador, lo que nos han contado, Bolivia también. ¿Cómo se observa esto con optimismo? ¿No? ¿Estos procesos acompañan de alguna manera los cambios, claro, y una mirada diferente respecto al migrante, ¿no? Esto es algo nuevo en América Latina de los últimos 3-4 años. En todos los foros que yo estuve, Cochabamba, el encuentro cívico iberoamericano en Uruguay, el encuentro de Mercosur Social en Brasil, etc. ¿Qué pasa? Estamos debatiendo la cuestión de integración de los pueblos. No integración de los capitales, integración de los pueblos, la libre circulación de las personas. Entonces, esto es un nuevo reto muy importante y que tiene ese apoyo. Y quería destacar, ¿no?, además de eso que tú ya citaste, la idea de que se construya una legislación común en los países del Mercosur y de la América Latina, y destacar lo que hizo Ecuador, ¿no? Que nosotros venimos luchando por la ciudadanía universal desde el primer Foro Social Mundial de Migraciones en Porto Alegre en 2005. Y ahora la ministra, en el encuentro con las autoridades locales, saca, yo lo tengo acá, la propuesta de un pasaporte universal con el sello de Planeta Tierra. Sí. Ah, por favor, esto simbólicamente es un espectáculo. Ahora, sería interesante seguir avanzando los procesos esto de los pasaportes, los documentos únicos en América Latina. De hecho, en la comunidad andina ya hay un intento y lo está ejecutando también el Mercosur. Pero está faltando un primer paso para esta ciudadanía universal o pasaporte universal. Podría ser el pasaporte americano o latinoamericano. Sí, regional, ¿no? Regional, yo creo que esto ya es una cosa que no puede dejar de acontecer, ¿no? Entonces, además de buscar una legislación común, en que un profesor tenga los el mismo salario en Brasil, Argentina, Ecuador, esto es una cuestión, y establecer una ley común y, digamos, establecer la libre circulación y un documento para los ciudadanos latinoamericanos. Claro. ¿Por qué no? Pues, acá ya no hay. Pero claro que eso crea un otro problema, que los bloques crean sus fronteras alrededor de sí, pero futuramente vamos a superar estas fronteras de los bloques también. Este es un primer paso. ¿Y cómo se podría hacer para que en los encuentros de los presidentes, en su agenda, se incorpore también el tema migratorio? Bueno, esto es nuestra intención y es obligación de nosotros. Entonces ya estamos tratando de tener acá un encuentro con la vicepresidente de España para decir, mira, acá están las conclusiones en todos los foros que vamos, y cada uno de nosotros en su país ahora intentar hablar con nosotros de Brasil. Estamos hablando con la del Grito, que está aquí de Paraguay, y queremos un encuentro con Lugo para decir tratado de residencia entre Brasil y Paraguay, ¿no? Y así las cosas van se construyendo a los pocos. ¿Es un aliciente que el próximo foro se haga en América Latina? Para nosotros hay varias razones importantes. Primero, por lo que significa Ecuador, ¿no? Hay ecuatorianos en Brasil, hay en España, en Italia, en Estados Unidos. Quizás uno de los países que más tiene gente afuera, ¿no? Entonces, ese es un motivo. Otro, el tejido organizacional de los movimientos sociales que hay en Ecuador, que yo conozco muy bien, que estamos ahí desde la lucha contra la deuda, contra el ALCA, ¿no? Es fortísimo. Entonces, eso va a ser, ¿no? Y la organización que hay de los movimientos sociales y la voluntad política del gobierno de apoyar. Entonces, está todo el escenario pronto. Muy bien. Gracias, y antes le voy a pedir un saludo para las radios y los oyentes de Alerta. Un saludo muy fraternal a todos los que nos escuchan, esta red muy importante que de facto ustedes, Alerta, defienden los derechos humanos, las personas, los migrantes, defienden otro mundo necesario, posible, urgente, necesario y posible, ¿no? Quería parabenizar a ustedes y a todos los que nos escuchan, que es una lucha muy grande. Pero yo quería decir, si no somos grandes lo suficientes para golpear el monstruo capitalista, pero somos grandes suficientes para no ser derrotados por él. Gracias. Muy bien, gracias. Agradecemos a Luis Baseggio, del Grito de los Excluidos de Brasil, su reflexión sobre lo que fue el último Foro Social Mundial de las Migraciones. Ya es tiempo de irnos, Andrea, nos despedimos. Sí, nos vamos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Abner, me despido de vos con un fuertísimo abrazo. Adiós. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.